Intendente, destacábamos recién con Ferrico Güell esto de la cadena de favores. ¿Es una experiencia que ha tomado de otro municipio o cómo surge? Mira, es decir, son esas cosas que existen no sé dónde, pero que hasta una película existe respecto a esto, sí. No sé si alguien lo vio. Entonces, nosotros trabajamos un año con el voluntariado, que la verdad es que no fue exitoso. Pretendíamos que el voluntariado genere acciones de este tipo, pero ahora le buscamos la vuelta para ver si de esta manera, no siendo como un peso tan fuerte para una persona como que tiene que hacer cargo de algo, que a través de la cadena de favores uno pueda o devolver una cosa, o ayudar a un vecino, o contar un cuento, ir a visitar un enfermo, no sé, las cosas que se planteen. En esto, si se prende, vamos a tratar de hacer algo más de publicidad, lógicamente, para todos los niveles. El que recibe en un barrio algo, o el que tiene tiempo, que es jubilado y quiere dar su tiempo, o uno mismo que desea. Yo esto lo noté también, y esto lo empezamos a charlar mucho, con el tema de la lluvia, uno se da cuenta que hay mucha gente que quiere hacer cosas. Y bueno, entonces creo que hay que canalizarlas, hay que organizarlas, hay que darle la vehiculización para que se puedan expresar ese tipo de situaciones y además organizadas. Por ejemplo, lo que nos pasó días atrás, hay una nenita con leucemia en Bahía Blanca y lo que hicimos fue a tomar todas esas demandas que se estaban generando para organizarnos un poco, porque si no, qué sé yo, juntan o todo alcohol o todo algodón o todo polenta y capaz que necesita un poquito de cada cosa. Claro. Es eso, organizarnos y vivir esta historia como una colaboración social de que uno pertenece a una comunidad. Por ahora lo que estamos haciendo es, seguramente después vamos a ponerlo en Facebook y facilitar la historia, pero por ahora hay provincia en desarrollo humano y en el CAMU, donde uno se puede ir a anotar y lo que vamos a hacer para facilitar las cosas es que vamos a dar nosotros propuestas. Por ejemplo, vamos a decir, está en la casa de los abuelos de San Martín, en Santa Clara, en el Lavalle, tiene estos horarios, se pueden hacer estas actividades, o hacen esas actividades, pueden ayudar con esas actividades, es decir, esa complementariedad. Y después las cosas que cada uno se le ocurra, a decir, bueno, yo estoy dispuesto a dar mi mano de obra o a ayudar a tal persona, sabiendo eso, cuando uno detecta la demanda, los conecta y le dice, bueno, ¿puedo ir a la casa de fulano a hacer esto? Y esta es la propuesta. ¿El intendente va a recibir a Suyem un mes antes de lo que se había establecido? No, ¿por? No, leímos esto en algún diario de que en agosto se va a concretar una reunión para hablar de la cuestión salarial. Sí, no, pero siempre estamos reuniendo, no, es decir, hablando, por ejemplo, este mes hablamos ya dos veces. A ver, la realidad con esta historia, yo tengo la postura de que todo lo que se pueda acomodar en salario, vamos a hacerlo, todo lo que podamos, ¿no? En esto lo que hay que evaluar es justamente, tengo sobre mi escritorio los informes de recaudación, de gastos, de cómo estamos en lo que fue el primer semestre, y pediremos la evaluación en la provincia de lo que esperan de coparticipación. Sobre esa conjunción de cosas veremos qué podemos meterle papa a la olla, sí. Pero que tenemos la disposición, no decimos que no, ni decimos cuánto, ni decimos que se puede, pero que tenemos toda la intención. Ellos están solicitando un 20%, un 15% por lo menos. Sí, no sé, por eso. No, me parece hablar de porcentajes ahora sin tener estos números es complejo. Está bien. Estuvimos conversando hace algunos días, ayer, ¿verdad? Con el presidente de la Juventud Radical en Piedemazón. Han sido bastante críticos también un comunicado de algunas acciones del gobierno nacional, no solo lo que fue el acto del 9 de julio con la presencia de lo que ellos consideran, y nosotros también lo consideramos así, De personas que no deberían haber participado, pero también fueron muy críticos con la presencia de Tarifaz. ¿Han conversado con la figura del radicalismo con ellos? No, desde este punto no, me los vi el sábado, mira, con ellos estuve, no hablamos, hablamos otras cosas. Entiendo que tienen razón, es decir, justamente lo bueno que tiene, por lo menos para mí, de las cosas que están pasando hoy, es que hay libertad de expresión, puede uno no tener una verticalidad absoluta y puede tener diferencias respecto a las cosas que se hacen. Creo que con las tarifas, no hay duda, yo soy de los convencidos que hay que hacer el ajuste, que hay que aumentar, porque sobre todo la gente que podemos pagarlo, nosotros no podemos permitir que la gente que tiene que comprar garrafas compre a esos precios y nosotros seguir sustentando el valor de gas que teníamos. Lo que creo que fue mal aplicado, sin duda. Si me parece que hubo errores de aplicación y bueno, y eso espero que se termine de corregir y que haya esa audiencia pública y que tenga que suceder lo que tiene que suceder. Ahora que tiene que haber ajustes, yo no tengo ninguna duda. Hay expresiones de la Cámara de Comercio en relación al anuncio que se ha hecho del nuevo supermercado, no están del todo de acuerdo, dice que esto va en detrimento del desarrollo de los pequeños comerciantes. Mirá, cuando vinieron todos los demás dijeron lo mismo, y yo no vi que haya sido justamente un inconveniente del tipo como los que marcan. Además, este supermercado tiene la característica de ser uno que es de la comarca. Sin uno de los inversores es el propio de la comarca, ¿no? Me parece que hay que tener distinto. No es tampoco una gran superficie, es un supermercado de tamaño mediano, no es de la gran superficie como los grandes supermercados, y son capitales que tienen que ver un alto porcentaje en los de acá, la cooperativa de Patagones, de la comarca, y otro de la cooperativa obrera, que también tiene una conceptualización distinta a las multinacionales que a veces, o por lo menos hicieron reparo antes, así que hicieron reparo antes, se hacen reparo ahora. Creo que la gente tiene el derecho de tener estas cosas generan, creo que no van en contra de nadie, me parece que no pasó antes, no sé por qué tiene que pasar ahora. Hay mucha gente que fue a Gorera respecto a las distintas aperturas, los distintos negocios que fueron sucediendo, y no hubo una cadena infernal de cierre. Lógicamente no quiere decir que hay alguno que no le cierre económicamente el guarismo, hay muchas cosas que no suceden por culpa de que alguien venga, sino por culpa de que no tienen la estructura para poder vender y tienen elegir el capital necesario, pero la verdad es que en este caso me extraña sobremanera, porque son capitales, justamente son capitales de acá, en su gran proporción, es una inversión que venía realizando hace mucho tiempo, que la conocían además, porque creo que, bueno, al menos puede ser que no la hayan conocido, pero todos sabemos que lo habían comprado era justamente la cooperativa de Patagones, ese lugar, para desarrollar su proyecto desde el día que nos arrotó. Así que bueno, está bien, son opiniones, pero parece que están dentro del código urbano y están dentro de las posibilidades que el libre comercio existe. Y en la última, en relación con esto, ¿le preocupa que cierren tanto comercio? Mira, estoy pidiendo ahora de los que nombran, tres yo sabía de hace 3 meses que iban a cerrar, de los últimos que están nombrando, sí. ¿No? Lógicamente preocupa, pero la tasa, a ver, los mismos negocios que cierran ya tienen el alquiler del próximo que viene, en 2 de los casos de los que están cerrando. Entonces, digo, también hay que tener la justificación exacta del problema. No hay duda que estamos en un momento que, lógicamente, la calle Buenos Aires no es el mejor lugar hoy para estar, pero yo le he propuesto en reunión con los comerciantes que hagamos cosas que activen el consumo, por ejemplo, que hagan los sábados o los jueves o los viernes descuentos, como para atraer a la gente y que aunque esté un poquito más incómodo uno se acerque. Que la Cámara de Comercio hable con los que tienen el alquiler para que también disminuya. Nosotros hicimos un diferimiento de pago de los impuestos. Es decir, creo que de cada lado también tiene que haber alguna alternativa de posibles soluciones, y eso es lo que pusimos a la mesa. Si no lo quieren hacer, es decisión propia de cada uno, pero recordemos que esta es una inversión que es a fondo perdido para ellos, y la primer cuadra creo que uno ya le empieza a vislumbrar. Está bonita, realmente va a quedar muy bonita. Bueno, muchas gracias. Por nada.